Pastillitas futuristas. Aquí hay una que dice que la popularidad en Facebook nos hace más atractivos. Y en realidad lo único que hace esta noticia es volver a confirmar algo que más o menos se conocía, y es que el poder atrae poder, ¿no? Que en general, cuanto más tenés, más se conquista. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Si alguien está buscando la impresión de un perfil en Facebook, tienen más aceptación quienes más amigos tienen. Es así la cosa. Entonces se pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando nos enteramos que la radio pública tiene 200.000 seguidores? Y yo diría que no hay que competir con la radio, ¿verdad? ¿Qué les parece? Según todo esto, según el Journal of Computer Mediated Communication. Me encanta tu inglés. Ah, sí. Morir de amor. Opa. O de exceso de sexo. Son muchos los casos de personajes famosos, amigos, que murieron en el momento del acto sexual por diversas causas conocidas o no. Y aunque según últimas investigaciones el sexo nos mejora la salud y la vida, no funciona si nos excedemos, como es en el caso de una nueva especie de marsupial que acaba de ser descubierta en Australia. Estos marsupiales, le das un dedo y se toman el brazo, loco. El antechinus de cola negra. Ojo, si se te prende un antechinus de cola negra. Parecido a un ratones. Muere antes del año de vida, ¿sabes por qué? A causa de las frenéticas sesiones de apareamiento a la que se somete para asegurar la transmisión de sus genes. Mira qué hermoso su estímulo, ¿no? La cópula de este animal se prolonga durante 14 horas seguidas. Y se repite, ¿que nunca tuviste 14 horas seguidas? Tántrico, es como Sting. Y como Hanglin. Y se repite sin pausa durante varias semanas, lo que incrementa los niveles de la hormona del estrés hasta resultar letal para los sementales. Un poquito menos, marsupiales. La cuestión es no ser tan ratones, ¿no? Grandes mamíferos en Europa. Un grupo internacional de investigadores que ha estudiado la morfología del entorno natural del periodo interglacial de hace entre 132 y 110 mil años ha propuesto la posibilidad de traer al continente europeo grupos de elefantes y rinocerontes, entre otras especies, para que campen libremente por el territorio. En principio, esta idea sería para volver a darle al viejo continente el aspecto que, una vez más, fue el hombre quien modificó. La conclusión de los investigadores es que se podrían crear o recrear nuevos ecosistemas y aumentar la biodiversidad en Europa a base de traer grandes herbívoros y ganado salvaje como bisontes, elefantes y rinocerontes, capaces de mantener una vegetación variada en un clima templado como el europeo, y acotamos, mientras no sean gorilas. Ah.